hermosa, hermosa canción, ¿eh? Y que además te trae recuerdos no muy lejanos, porque tiene un par de años, pero sí recuerdos que a buen seguro son maravillosos, ¿a que sí? Música diferente, para gente diferente, Onda 10. Ya sabes que si quieres me las puedes contar. No tienes más que escribirme una carta o una tarjeta postal. Hombre, casi mejor una carta, ¿no? Porque la postal cabe poquito. Y si quieres contarme muchas cosas, pues mejor una carta, casi siempre tienes, no tienes límite. Cuentas lo que te apetezca.